Oramos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, tu magnificencia nos supera, tu soberanía no la podemos contar. Señor, el pueblo de Israel se estremeció de temor cuando vio tus maravillas en el monte de Sion. Nosotros hoy, Señor, venimos a vos gracias a la misericordia tuya a través de Cristo Jesús. Señor, hoy háblanos por tu gracia infinita. Espíritu Santo, movete en medio de tu pueblo. Toca nuestro corazón, nuestra mente y la boca de tu siervo, y que tu palabra nos hable para gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Necesito que alguno que tenga ganas pase y me ayude. Un momento. Alguien que tenga ganas. Quiero... Vamos. Sí, sí. Porque tengo unos papelitos. ¿Qué es esto? ¿Saben qué es? Papel. Es un papel. ¿Es un papel? Bueno, yo que soy contador, es una factura. ¿Cómo sabés? Vamos a ver si... ¿Cómo sabe? ¿El controlador fiscal o no? ¿Cómo sabe? Me fijé eso, por las dudas. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo bueno. sabés que está paga? ¿O se debe? Se lee muy poco, porque no por mi vista, sino porque la cinta es muy... Sí, bueno, eso... Se supone que está paga porque tengo la factura. No, y hay algo más. ¿Qué dice abajo? No sé. Que el contador me diga eso. Pero mire la cinta que es, hay que dar unos pesos para que cambie la cinta. Sabemos que está paga porque dice el importe pagado en tarjeta. Okay. ¿Sí? ¿Está bien, contador? Sí. ¿Debería estar con el ticket de la tarjeta? Sí, claro. ¿Y el contador con anteojos? El contador con anteojos. ¿Esta? Se puede decir de dónde es, ¿no? Se puede decir, no hay problema. Es el Hotel Panamericano. Esta es de Manuel. Y en esa también el pagado aparece... No vamos a dar la marca de la tarjeta. Porque dice la tarjeta. Ahora esta... ¿Podés estar seguro que está paga? Ah, está bien. Pues. No, esta no. Es de otro hotel. Bueno, en febrero estuvimos de vacaciones. Okay. Esta es más económica. Sí. No, no podemos estar seguros. ¿Por qué no podés estar seguro? ¿Qué le falta? Le falta el sello de pagado, le falta, no pago, no sé si pago con tarjeta o no, porque acá no dice nada, no tiene ticket de tarjeta. Bien, gracias. Sentate nomás. O sea, a veces podemos dar testimonio de que nuestras facturas están pagas. Y a veces, por más que la tenemos, no podemos dar testimonio que nuestras facturas están pagas. ¿Es así? Y no sé cómo es en capital, pero en provincia, cuando vamos a la verdulería, agarran un papelito y empiezan 15, 20, 35, 100, y te suma 150, 200, 300, ¿no? 400. Pero sumado ahí, nuestra verdulera es mágica porque suma a una velocidad y le sale bien. Y una cuenta larga. Lo que es mágico también es la factura, porque no existe. Es un papelito. O sea, eso es en negro, ¿no? O sea, tenemos economía en blanco y en negro. Estamos acostumbrados. ¿Y con la fe? Dice Pablo en Colosenses: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Palabra de Dios. Nosotros venimos estudiando las frases de Cristo en la cruz. Nos quedan dos. ¿Se acuerdan cuando empezamos? La primera estaba dirigida a Dios, cuando es clavado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como nosotros, montones de veces no sabemos lo que hacemos. La segunda fue de misericordia hacia el que estaba clavado con él en la cruz. Cuando le dijo, Jesús, acordate de mí cuando vengas en la manifestación de tu reino. Y le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera fue por misericordia hacia su madre terrenal y hacia su discípulo amado. Cuando lo nombra uno hijo de la madre y madre del hijo. Y después vino ese periodo de 3 horas de oscuridad en la cual se manifiestan un montón de cosas. Lucas nos cuenta, un segundo, desde el mediodía y hasta media tarde toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Y habíamos visto el domingo pasado que Jesús clamaba, este que es el agua de vida, clamaba, tengo sed. Y le habían acercado vinagre, ¿se acuerdan? Y se cumplió, eso era parte del cumplimiento de las Escrituras. Pero hay algo más que sucede en ese ratito justo antes de la muerte. Y son las dos últimas frases. Juan nos cuenta. A ver, alguno que lo busque en su Biblia. Así no leo todo yo. Juan 19:30. Perdón, sí. Juan 19:30. ¿Qué quiere decir consumado es? ¿Qué validez legal tiene? Ustedes esperaban en esta factura que diga pagado, ¿no? En la época de Jesús esperaban que diga no sé si lo llegan a ver. ¿Alguien lo ve? ¿De acá adelante? Bueno, alguien que venga a leerlo. Venga, vengan. Sí, consumado es. Consumado es, en la época de Jesús, era el sello de pagado nuestro. En las facturas se ponía, cuando se pagaba, consumado es. Seguramente no tenían el ticket fiscal, no tenía el formato nuestro, pero las facturas existían porque no inventamos nada. Nosotros creemos que hemos inventado las cosas, pero cualquiera que haya visitado Europa y ve la antigüedad de las cosas, o Grecia, que es más antigua, y ni que hablar de Oriente Medio y demás, descubre que en realidad no inventamos nada. Por ejemplo, en la isla de Creta, hay serruchos de 3.000 o 4.000 años atrás. Y uno dice, en el museo parece un sartén, pero con patitas. O sea que esto del disco de arado con patas para hacer... No es nuevo. Es viejo. No era arado, pero ya tenían estas cosas. Y las facturas también. Y las cuentas se pagaban. Seguramente nosotros copiamos de los romanos todo este tema de Así como copiamos la ley, debemos haber copiado la parte impositiva con todos los cambios que le metemos, pero la idea de que hay una cuenta que pagar ya venía. Y que había que dar testimonio de que estaba pagada, ya venía. Y la frase era, consumado es. Y es la frase que elige Jesús para decirnos, después de esas 3 horas de agonía en la cual se hace cargo de nuestros pecados, declara, consumado es. Todavía no había muerto. Pablo nos dice que cuando nosotros nos bautizamos, nos unimos en la muerte de Cristo y nos unimos a su resurrección, a una nueva vida. Pero lo que Jesús dice en el consumado es el juicio de Dios para cada uno de los que estamos hoy acá y para todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador, se ejecutó en ese momento. El consumado es acabo de hacerme cargo de tu cuenta. Lo que Pablo dice, la cuenta que teníamos delante de Dios, que era por la ley, y por eso les hice leer los 10 mandamientos. Habrán dicho, ¿qué tiene que ver esto? ¿Cuántos hoy se animan? El que se anime a pararse porque nunca transgredió los 10 mandamientos, que lo haga. ¿Hay alguno que se anime? ¿Hay alguno que se anime a pararse y decir, yo no cometí pecado? Nunca. Miren, hasta en la construcción de las iglesias uno estaría transgrediendo la ley. ¿Saben por qué? Si seguíamos leyendo, Dios le dijo a Moisés, hagan una pila de tierra y sobre ella ofrézcanme sacrificios. Y si usan piedras, que no sean piedras labradas, porque cuando la labran, están sacando la consagración. O sea, la están profanando, la están haciendo de uso común. A lo largo de la historia, las iglesias se hicieron con piedras labradas. De hecho, esto que tenemos acá y está en la iglesia de Temperley y demás, simula piedras labradas, como hacían las iglesias en Escocia. O sea, nosotros queremos a todo darle forma. Y Dios dice, no tenés forma de pagar esa cuenta. Y ya que yo les voy a poner un sacrificio que tienen que presentar por sus pecados, señal del verdadero Cordero de Dios, que es el que aquel al cual Juan apuntó y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes no lo pueden hacer. Yo lo hago. Así que cuando me van a presentar ese sacrificio, que no sea con sus rudimentos humanos. Me traen el sacrificio en la condición que yo les digo. Y en el momento de hacer el verdadero sacrificio, es Jesús el que se ofrece. Y ahora lo vamos a ver en la siguiente frase. Pero acá el consumado es Jesús diciendo, vos no podías presentarte ante el tribunal de mi Padre. Vos no podías padecer por todo lo que hiciste. Consumado es que tomo tu lugar. Tu factura está pagada. Y Juan, para hacerlo más preciso, dice, dijo esto y expiró. Lucas en realidad nos agrega la última frase de Jesús, que va dirigida al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Miren cómo habrá sido de impresionante que el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. Como dijo el profeta Zacarías, verán al que traspasaron. Cuando vemos a Cristo crucificado, lo habitual era que muriesen no por la crucifixión, sino porque en un determinado momento decían, bueno, ya está, tienen que morir. y les quebraban las piernas para que con la hemorragia interna muriesen. Como la crucifixión fue en viernes y era la preparación para la Pascua, los judíos no querían que quedasen los cuerpos ahí y los tenían que bajar. Entonces dieron orden de quebrarle las piernas, pero Jesús no hacía falta porque él expiró. Claramente nos dice la palabra y el Evangelio, y lo dijo Jesús personalmente: yo doy mi vida por mis ovejas, no me la quita nadie, yo la doy. Y este: Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y entregar el espíritu significa que Jesús entregó su vida. No se la pudieron quitar. Pudieron crucificarlo, pudieron hacerle un montón de cosas, pero el momento de la decisión de que ya está y que voy al Padre es de él. Por eso dice: yo pongo mi vida, no me la quitan. El Señor puso su vida por cada uno de nosotros, después de haber dicho: espera, porque yo tomé tu lugar. Yo agarré la factura y la clavé en la cruz. Ahora estamos seguros. Dice: consumado es, pagado. Ya no es una factura trucha. Porque hay una cosa, y uno puede vivir toda la vida pensando en la informalidad. Nos conducimos montones de veces en la vida como la cuenta del verdulero, en la informalidad, pero con Dios. Y pensamos que con Dios se puede negociar informalmente. Con Dios no se puede negociar informalmente. Está claro, y Él lo dijo. Esta es la ley que la leímos. Ya con los 10 mandamientos alcanza. Si encima ponemos la ley ritual y la ley de cómo había que comportarse, no se puede. Y Jesús, para poner un poco más de claridad, dijo, citando algunos en el Sermón del Monte: ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Yo te digo que si vos lo llamás tarado o imbécil a tu prójimo, ya sos pasible del infierno o de juicio. Ustedes oyeron que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero yo les digo que cuando la miran con deseo, ya pecaron en su corazón. No hay forma. Y como ahora estamos en una época de que se usa el neutro, estaba leyendo una nota estos días, digo, uy, se equivocaron, porque en vez de decir ellos, decía E-L-Y-X-S. Y cuando lo vi varias veces, digo, ah, es el uso neutro que dan ahora. En vez de poner ellos y ellas, nosotros, nosotras, le ponen, lo cambian por una X. Vos ponele lo que quieras. En estas épocas así indefinidas, yo les digo que si una mujer mira con deseo al marido de otra, también pecó. Esto no es solo para los hombres. ¿Está claro? No tenemos forma de negociar con Dios en negro. No hay un arreglito que podamos hacer con Dios. No es como con el juez de faltas o con el agente de tránsito, que por ahí con un billetito dentro de la licencia. Bueno, ahora está complicado porque la licencia ya no es un librito, ¿no? O como se hacía en la aduana, que ponían un billete dentro del pasaporte. Nada de eso sirve con Dios. No le podemos dar un billete, o sea, no importa cuánto pongamos en la ofrenda, por ahí no va. Eso es adoración. No importa cuántas palabras pongamos en las oraciones, si no está volcado el corazón a Cristo. No importa cuánto ayudemos a otros, si lo hacemos para nuestra gloria. En negro con Dios no va. La informalidad no va. Hay una factura que cada ser humano tiene pendiente desde el mismo momento de nacer. Esa factura dice que alguien la tiene que pagar. El consumado es de Cristo o mi vida entera apartado de Dios. No hay otra. No hay informalidad que valga. Entonces, lo que había que hacer lo hizo Cristo en la cruz. De nosotros depende el habernos entregado a Él y aceptado que eso fue hecho por mí. Es decir, Señor Jesús, creo que tu consumado es, me reemplazó del juicio. Que la factura de todos mis pecados contra la ley moral de Dios fue clavada en la cruz y ya no me pueden acusar. Me viene a la memoria un devocional de Corrie ten Boom, no sé cuántos la conocen, pero era una holandesa que a los 50 años, relojera, muy creyente, ella, la hermana, con la ocupación nazi, les llega una familia judía desesperada y empiezan a esconderlos. Después hacen una modificación en una pieza. El que no lo leyó, busca en El Refugio Secreto. Es hermoso. La cuestión es que uno que había trabajado con ellos, que se hace nazi, los vende, los entrega. El padre muere, la hermana muere, ella sale de ahí. Y esta mujer cuenta después que una vez las llama un juez y les empieza a hacer preguntas. Y ella se anima a decirle si en su vida había luz. No, hay densas oscuridades. Entonces le habla de Cristo. ¿Qué pasa? Y después la llama la hermana. Y varias veces la llama y al final se convierte. Y el hombre le pero agarra un montón de papeles y le dice, mire esto. Y le muestra y dice, por esto íbamos a la cámara de gas. Porque era toda la evidencia de que ella había escondido judíos. Y era invierno, y en la oficina de este juez, dentro de todo esto, no es que la llevaban a tribunales, la llevaban a la oficina del juez ahí mismo en el campo de concentración. Agarra el manojo de papeles con toda la evidencia y la tira al fuego de la chimenea. Y ella dice, me acordé que la factura de mis culpas fue clavada en la cruz. Nunca más evidente. No tenemos estas situaciones tal vez. Y por ahí nos cuesta entender que nuestra factura fue pagada en la cruz. Pero ténganlo por cierto. Consumado es, quiere decir pagado. Nada de papelito trucho. En este caso se nos exige la factura con el sello. Y lo otro es que Cristo voluntariamente puso su vida por nosotros. Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Gracias a Dios por esa obra redentora en la cruz. Dios es, nos hizo, Cristo nos hizo aceptos al Padre. Cristo, nuestra propiciación, nos hizo propicios para Dios, porque Él nos reemplazó, porque consumado es. Si alguno todavía tenía dudas en su corazón, es tiempo de decirle, Señor, acá estoy. Y si estamos convencidos de que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, acordémonos de quienes no lo conocen. Por eso también quería que oremos especialmente y lo tengamos en cuenta. Lo que se está haciendo en nuestra misión de Benavides es acercar a otros la posibilidad de que sepan qué consumado es. Tal vez alguno dirá, ahí, pero es lejos. Está bien, contáselo a tu vecino, qué consumado es. Que no vaya con el papelito trucho. Que no importa cuántas cabezas de ajo ponga detrás de la puerta, que eso no sirve. Que no importa cuántas pirámides como hacían hace tiempo, eso no sirve. Que no es cuestión de cultura o filosofía, que es cuestión de rendición a Cristo. Consumado es. Gloria a Dios. Padre Santo, en Cristo Jesús te alabamos y te adoramos, porque todo lo que había que hacer fue hecho por Él en la cruz. Porque todo lo que había que dar y poner fue puesto por Cristo en la cruz. Te alabamos, Padre, porque en tu infinita misericordia entregaste a tu Hijo por nosotros. Te alabamos, Jesucristo, Hijo del Padre, porque en tu infinita misericordia aceptaste tomar nuestro lugar y porque vos podés decir consumado es. Y hoy nosotros confesamos y aceptamos que tu consumado es. No, lo hiciste por cada uno de nosotros. Señor, si en el corazón de alguien hay duda, trata con él, trata con ella. Que sepan que vos entregaste tu vida voluntariamente para darnos vida eterna. Te alabamos, te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos te pertenecen. Amén. Amén.